nuestra queridísima compañera Viviana Flores. Hola Víctor, qué rico estar acá acompañándolos en esta primera conferencia llamada Una visión al futuro de las tecnologías. Qué rico estar acá contigo. Gracias Viviana, yo también estoy contento de estar compartiendo contigo esta espectacular conferencia que estamos a punto de empezar. Más o menos estamos 11... En 15 minutos yo creo que estamos dando inicio, pero estamos esperando que la gente se acerque acá al auditorio grande del Politécnico ubicado en el CAS. Entonces pues nada, ya se está llenando, yo creo que en unos 15 minuticos ya podemos dar inicio a escuchar a este maravilloso hombre que es el creador del marcapasos en el mundo. Increíble que un colombiano idea una tecnología tan avanzada y que sea en este país, ¿no? A veces los colombianos no nos tenemos fe, y mira que tenemos grandes personas, grandes inventores en nuestro país, somos mentes brillantes, solo que no destacamos eso. A veces muchos no conocemos ni que cuáles son las personas que han inventado eso. Por ejemplo, yo no sabía, no tenía conocimiento que el marcapasos lo ha creado un colombiano. Nos subestimamos de todo lo que podemos lograr. Así es. Definitivamente Colombia es un país por potencia, por naturaleza, ¿no? Claro, y gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiar esta misma universidad que nos aporta muchas cosas. Tenemos que valorar todo lo que estamos viendo, aprovechar cada oportunidad, y pues lo importante es en ese momento aprovechar de esta gran conferencia, de este gran personaje que tenemos hoy acá, que es un personaje mundial. Entonces simplemente es aprovechar, coger todos los conocimientos que nos puede ofrecer y poderle entrevistar y tomar atenta nota de todo lo que está diciendo. Definitivamente, qué orgullosos nos sentimos de ser unos buenos colombianos. Claro, Colombia es pasión. Colombia es pasión. Pues sí, como les estamos informando en este momento, el auditorio se está llenando y más o menos el 55% del auditorio ya está lleno. Se pueden ver que la mayoría son estudiantes universitarios acompañados por unos cuantos docentes en el momento, y sigue entrando gente, sigue es espectacular, ¿no, Viviana? Sí, claro que sí, y más que todos los profesores como que se juntaron para que todos los estudiantes, pues nadie se pierda esa conferencia. Entonces mandan a esos estudiantes en vez de clase que asista, cada estudiante viene con su cámara. Sobre esta conferencia la mayoría crea un trabajo, una investigación, para que ellos se interesen más, se involucren más en lo que va a decir el personaje. Cada uno tiene, como ver, tiene cámaras, tiene grabadoras como nosotros, tienen apuntes, van a tomarles fotos. Entonces es chévere que todos los profesores también se involucren, no simplemente que los que tengan un espacio libre, nada, sino que manden a todos los estudiantes, que eso es una oportunidad que se muy pocas en la vida. Así es, y pues genial también tener en cuenta que Tecnobiófera, el blog de nosotros, el blog que estamos trabajando en este momento, está involucrado en la conferencia de una visión de futuro de las nuevas tecnologías. Claro que sí, nosotros tenemos como tarea estar en esta actividad, en esta gran actividad. Tenemos que estar muy pendientes de todos los aportes que nos puede ofrecer este personaje, el doctor que se encuentra acá. Y obviamente pronto van a ver, a más tardar el lunes, información de todo lo que pasa en la conferencia. Vamos a tener un perfil del creador del marcapasos y fotos con él, y pues una entrevista que precisamente después de la conferencia vamos a estar realizando. Entonces es una invitación para todos los oyentes de tecnobiosfera.blogspot.com para que nos sigan escuchando en la transmisión pregrabada de la conferencia de la visión de futuro de las nuevas tecnologías. Claro que sí, obviamente vamos a poder encontrar esta conversación, esta entrevista, esta charla que tuvimos tan amena ahí en el blog. Así es, entonces que sea un hecho y no se desconecten, sigan pegados. Claro que sí, entonces los esperamos, ya saben, el lunes sobre el mediodía ya tenemos esta información. Un beso a todos. Un beso a todos por parte de Viviana, la chica churra del blog. Hablamos con ustedes, Víctor Disinforma y Viviana Flores.